¿Qué dice don Carlos Heller? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Acá andamos, pasándola bien. Y sí. Nos divertimos un poco mientras tratamos de descifrar toda esta maraña de cosas que nos meten. ¿Qué tenemos hoy? Porque yo estuve viendo algunas cosas, pero... No, yo lo usted conduce, yo acompaño. No, pero hay algunas que son conjeturas. Estaba leyendo que quizá está en estudio un bono para suplementar el aumento jubilados y jubiladas y eventualmente no llega a cubrir la inflación trimestral. Pero sí, la verdad está en estudio, no es que es algo... No sé, yo tengo la noticia como vos por la información que veo en los medios. Pero para explicar una cosa. A ver. En la nueva fórmula se corrigió el índice, se toma el trimestre anterior. Lo cual, si vos lo lees, podés tener dos lecturas. Una es una mejoría, porque antes se tomaba el semestre anterior. Pero desde luego... Si la inflación del primer trimestre del año es mayor que la del último trimestre del año pasado, el ajuste viene con un desfasaje. Claro, sí. Lo que, si en el trimestre que sigue la inflación se lograra que descienda, cuando se tome el ajuste de los tres meses anteriores, va a ser más alta que la inflación automáticamente, ¿se entiende? Sí, compensaría allí. Claro. Pero de cualquier manera lo que están diciendo, y me parece bien, sin perjuicio del costo real que el tema tiene, pero creo que para eso, esos son los lugares donde hay que hacer el esfuerzo, sí. Sería que habría un bono para compensar, seguramente no a todos, probablemente a los segmentos más bajos de las jubilaciones, el 70% está en la mínima, etcétera, etcétera, de manera que los niveles de menos ingresos, entre el ajuste que la ley le da y el bono extraordinario, cubrieran para el trimestre la pérdida de valor adquisitivo de sus ingresos. Parece una buena medida que se está estudiando y se conocerá, creo que en estas horas. Sí. De acá el lunes seguramente, si no se dice antes, lo anunciará el presidente el lunes. No te olvides que el lunes tenemos un acontecimiento importante. Claro, el comienzo de las sesiones ordinarias. El inicio de las sesiones ordinarias, que es un poco el lanzamiento del año político institucional. Claro. Donde el presidente expone los planes para el año. Sí. Y tengo otra cosa para que comentemos. Pero déjame una a mí. Bueno, dale. Dale. Otra vez la tapa, porque ayer yo veía la noche en la tele mostrando algunos programas la tapa de Clarín de la que hablamos a la mañana. Sí. Y hoy miro la tapa, que tiene un gran título que dice: condenan a Lázaro Báez a 2 años por lavar dinero a la obra pública, el amigo de Néstor que llegó a millonario, el director del Posada dijo que el vacunatorio se armó para Berbinsky, y chiquitito, allanan salud en la ciudad por denuncia de una abogada acá. Además, es por denuncia de una abogada acá, no es porque había una anormalidad. Dicen abogada acá, amiga de Berbisky, fíjate. Sí. Primero, ¿cómo lo tratan, no? Bien acá. Chiquito. Esta es la nota. Primero, entonces, esto cuando hablaba Iglesias recién de que nos hacen leer y anoticiarnos de lo que quieren y que la mayoría de la gente se informa de lo que ellos quieren que nos informemos y además con el contenido que quieren que nos informemos, ya que estoy en el tema dejo planteada una duda, porque ayer escuché algunos comentarios casi festejando esta denuncia y Stornelli ahora se pone las pilas y va a ir contra el gobierno de la ciudad. Sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Reta. Lo digo hoy. Ojo, que puede ser una inteligente maniobra de legitimación de la diferencia de cómo actúa la ciudad frente a cómo actúa la nación, y que dentro de poquito tengamos un no al lugar, falta de mérito, cosa que se le parece, porque hemos visto que en la ciudad las cosas se hicieron todas bien. Sí. Y entonces hemos sido diligentes, actuamos rápido, nos pusimos las pilas y legitimamos, porque lo que vale es el fallo, ¿eh? Lo que vale es el fallo, no la acción. Sí, ahí también puede haber algo de fuego amigo. Solo lo dejo, nada, yo diría, lo pongo ahí, déjalo ahí, archivalo, sí. Ponele un marquito y guardémoslo. Sí, perdón Robert que te pisé, pero digo... No, una sola cosita, que la abogada, la denunciante Natalia Salvo, era la abogada de Pedro Chévez, sí, efectivamente. En el juzgado federal de Dolores, de Ramos Padilla, en la causa de D'Alessio. Yo no me estoy refiriendo a la denuncia, me estoy refiriendo a cómo se tomó la denuncia rápido, a dónde fue a parar, a qué juzgado, a qué fiscal. Ah, sí. A eso me estoy refiriendo, no a la intención del denunciante. No, pero digo, probablemente sea desestimado, ¿cómo se llama? Desestimado él, o sea, recusado, ahí está, no me salía la palabra. Que probablemente sea recusado porque la denunciante acá es denunciante en la otra causa. Ajá. Y ahí tiene un doble procesamiento Stornelli, claro. Pero igual son enjuegues judiciales, digamos, no son un asunto que se resuelve en el marco. No, yo lo puse ahí nomás para que lo... Sí, chiquitito, sería. Chiquitito. Sí, y la verdad, digámoslo, es un escándalo de proporciones y además que impacta en mucha gente, porque Luana Volnovich, allí la titular del PAMI, decía, ¿por qué no nos mandaron a nosotros esa vacuna? ¿Sabes que eso es clave, Marco? Uh-huh. Porque yo, tratando siempre de ser cuidadoso en el análisis objetivo, uh-huh. No comerme a magre y demás. Sí, claro. Digo, bueno, también esto es una manera de ampliarse, arreglaron con algunos sindicatos que tienen acuerdo con algunas empresas privadas, ampliar la base. Los que se vacunan son el segmento que se tienen que vacunar, los adultos mayores de más de 80, qué sé yo. Y bueno, sí, es una boca más, ponele. Es una boca más. Claro. Ahora, cuando a la noche la escuché a Volnovich, escuché lo que dijo Volnovich, dije, pará. Mayores de 80 años no debe haber nadie más que el PAMI. Si vos querés una obra social para concentrar, agilizar la vacunación con mayores de 80 años, hacer acuerdo con el PAMI. Claro. Con lo que te estás asegurando que a ese segmento lo atendés todo. Sí, claro. O casi todo. Es decir, que ahí un poco la sota muestra la pata. Tal cual. Ahí la sota muestra la pata, ¿no? Pero bueno, también muestra cómo hay que analizar cada noticia, solamente no quedarse con el título, no comerse los amagues, y eso es una, diría yo, gimnasia que no terminamos de aprender nunca. Es como andar con barbijo eternamente, ¿viste? Claro, por ejemplo, claro, hoy tiene, y es un dato, histórica caída de la economía, sí. 10% en el 2020, solo superada por la del 2002, habría que decirles de paso, generada por las políticas que se aplicaron hasta el 2002, porque el 2002 la caída de la convertibilidad, el fin de los 90, el fin de la alianza con todo lo que hizo de continuidad de aquel modelo de las privatizaciones, de la entrega, de las relaciones carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el claro, porque si no nos comemos también un montón de datos. Pero 10% en el 2020, histórica caída de la economía. Sí. Es grave. 10%. Sí. Pero cuando uno mira con un poquito más de cuidado la proyección del presupuesto, la que hemos aprobado cuando tratamos el presupuesto 2021, está hecha sobre la base del supuesto que iba a caer 12,1, no 10. Uh-huh. Mirá. Claro, viste, mirar con un poquito. O sea, que la caída, por supuesto, es muy profunda. Era la obvio, caída es muy profunda, pero es menor que lo que caer se 10 es un dato. ¿Por qué es 10? Por la recuperación de los últimos meses del año que venimos explicando acá de manera permanente y que compensó las caídas en marzo, abril, fueron del 20-tanto%. Claro. Es decir, al 10 de promedio del año. Es un año que termina en muchísimos órdenes de la actividad en niveles superiores a la prepandemia sanitaria. Claro. Claro, vos fijate también cómo se produce. Entre los 9 sectores que cayeron, hoteles y restaurantes, 47,1 interanual. Otras actividades de servicio, 14,7 interanual. Bueno, los demás, minas y canteras, 9,2 interanual. Es decir, hay una concentración de caídas, pero también hay datos que, por ejemplo, en diciembre dice crecieron de forma interanual 6 de los 15 sectores de la economía, en noviembre habían sido 4. Volvió a liderar el crecimiento, intermediación financiera, 11,3, comercio, 10,7, interanual que registró el mayor crecimiento desde julio del 2015. Que tiene que ver con cierta apertura que se dio a los comercios, la posibilidad de ir a comprar, y la, bueno, desde luego, seguramente una demanda insatisfecha importante porque no se podía comprar y que se expresa en esos números. Construcción, 6,3 interanual, su primera suba desde agosto de 2018. Industria, 4,5 interanual, máxima desde marzo de 2018. Electricidad, gas y agua, 2,7 interanual, y pesca, 6,5 interanual. Es decir, desde luego, como dice Guzmán por ahí en una, ayer cuando explicó esto en México, habla de una recuperación heterogénea con sectores que han recuperado niveles precrisis y otros que todavía vienen con atraso, sobre todo los que tienen que ver con servicios. Es decir, si desagregás espectáculos, cines y teatro, qué sé yo, vas a tener números mucho más graves. Seguramente cuando se conozcan los datos de enero y febrero de este rubro de hoteles y restaurantes, vamos a tener una mejora importante. Claro, claro. Porque son sectores que, sin llegar a los niveles previos, se están recuperando. Pero volviendo al eje, sí. 10% de caída interanual, que es un horrible dato, es un buen dato desde el punto de vista de cómo fue evolucionando la economía desde los últimos meses del año y los primeros de esto. Y el piso, porque si caímos 10 en vez de 12... la recuperación de este 2021 se hace desde un piso un poquito más alto, con lo cual creo que, como venimos diciendo hasta el cansancio, los resultados del 2000... Ya hoy empiezo a ver algunos economistas digamos, críticos, digamos, del sistema, que reconocen que se va a crecer como mínimo entre 5 y 6, otros dicen entre 4 y 5, yo digo más cerca de 7 que de cualquier otro número, siempre abro el paraguas si la pandemia no nos juega una mala pasada, digamos, si las cosas siguen más o menos como uno está viendo que debería ser el desarrollo de los acontecimientos. Déjame agregar una cosita, sí. Porque así como vos puntualizaste lo del 2002, donde dicen, es como el 2002, sí, pero no te dicen que antes del 2002 había neoliberalismo, convertibilidad, claro, destrucción del aparato productivo. No fue por la lluvia eso. No fue por la lluvia, eso me lo anoté. Claro. La otra que no tienen en cuenta o que no describen en esta situación, más allá del número duro, es lo contextual. La caída es global, la caída económica es global. Claro. Digo, claro. No hay país que haya zafado. Así es. Sí, hay, ¿no? Hay China. Claro, claro. Claro. Pero mirá los países de la región, e incluso los europeos, y tienen números muy similares o con caídas peores. Un punto más, un punto menos, ahí anda todo el mundo. Claro, claro, está todo el mundo en ese, claro. Así es, exactamente. Pero bueno, ayer se conocieron un montón de esos datos, porque son fechas en las que se da información. Diciembre, dato de diciembre. La actividad económica creció en diciembre y acumula 8 meses consecutivos en alza. Mirá. Ese es el dato. Sí. ¿Eh? Sí, sí. El estimador mensual de actividad económica de MAE creció 0,9 sin estacionalidad en diciembre y acumula 8 meses consecutivos de crecimiento. De esta forma superó el nivel de marzo y se ubica solo 3% por debajo del nivel pre-COVID. El nivel de actividad económica se ubica en diciembre, solo porque la caída es 10 por el impacto de los primeros meses. Claro. Pero en diciembre la caída es 3. Seguramente cuando tengamos datos más cercanos vamos a ver ya que eso va a seguir mejorando. O sea que en enero y febrero la caída será inferior aún a eso. Sí, claro. Por eso acá aclara la información. en el momento más intenso de la pandemia, con caídas en torno al 25% en abril y mayo, la actividad logró recuperarse en la segunda parte del año y cerró el 2020 con una caída del 10% promedio anual, menor a la proyectada inicialmente en el presupuesto 2021, 12,1%. Que ese es el dato fuerte. El otro dato fuerte es que ayer el gobierno salió a buscar fondos para atender vencimientos que tiene de la herencia, porque no nos quedamos sin deuda, la renegociamos, y hay mucha deuda en pesos de moneda local que vence, y los vencimientos de esta semana eran 210.400 millones de pesos. Sí. Gobierno salió ayer, ofreció, no voy a entrar en tecnicismos, una serie de letras, bonos, pases, y renovó por 221 mil millones, 222 casi, a través de 563 ofertas de inversiones que recibió. Estamos hablando de inversiones voluntarias, desde luego acá sí. No hay ningún tipo de coerción, con lo cual obtuvo fondos por encima. Eso te iba a decir, por arriba de lo que vencía. Por arriba de los vencimientos, lo que le permite atender los costos fiscales sin recurrir a la emisión. Teniendo que recurrir menos a la emisión porque está financiando. Volvamos a decir hasta el cansancio: si hay déficit fiscal, eso se resuelve o ajustando, o tomando deuda, o aumentando los ingresos. Al respecto, un dato: los impuestos cayeron 4,2 interanual en diciembre, por debajo de la caída del mes anterior, 5,8 interanual. Es decir, también se está desacelerando, como producto de la mayor actividad económica, el ingreso o la pérdida de ingresos impositivos, achicando el déficit fiscal. Vieron que en enero se dio el dato de superávit fiscal primario por primera vez en no sé cuánto tiempo. Sí. Yo expliqué que había un tema de estacionalidad porque había un mes muy alto de ingresos de retenciones. En diciembre había sido muy bajo por la huelga de los aceiteros, que atrasó la liquidación de exportación. Entonces hubo una concentración en enero y eso da un pico. Entonces hay que tomarlo con cuidado el dato, pero son todos datos de una economía que, como dice Guzmán, se va ordenando, se va tranquilizando, va teniendo las variables, tipo de cambio, etcétera, que emisión monetaria, que se van alineando, y esperemos. Yo tenía por acá las declaraciones de ayer de Guzmán en México, que habló de una cantidad de cosas. Relato rápidamente dos o tres. Año a año hay que ir reduciendo el déficit fiscal, hay que expandir la economía, hay que tener cuidado porque hoy tenemos restricciones de financiamiento fuerte, no hay que pasarse de largo con la emisión monetaria, dijo. Necesitamos una política fiscal expansiva, es decir, más ingresos fiscales para propiciar la recuperación económica, pero también para garantizar la sostenibilidad fiscal, para ir reduciendo el déficit. La inflación... Sí, te quiero decir algo, porque después sí. Me lo explicás vos, pero a mí me da miedo cuando hablan de no emisión. No dice no emisión. Dice, no. A ver. Para ir reduciendo, escuchá. La emisión, da miedo. Fíjate, la inflación se resuelve, dice. Mira, hay una frase que está buenísima, creo que, digamos, que es una buena síntesis. Un textual. Sí. La inflación se resuelve con un esquema macroeconómico integral. De un lado tenemos la política cambiaria, sí. Que depende de la monetaria, que a su vez depende de la fiscal, que está determinada por el presupuesto. Sí. Si ningún dato está suelto, te está diciendo. Sí. Por otro lado, la política de ingresos y de precios. Precios cuidados es parte de este esquema en el que hacemos que haya, estamos buscando una mejor coordinación. En una economía con inflación como la Argentina, la gestión del Estado es fundamental. Nuestra misión es resolver estos problemas, poder tranquilizar la economía, lo que no quiere decir solamente estabilizar, es mucho más que eso. Es transitar hacia una estructura económica productiva que sea capaz de generar trabajo en todos los sectores de nuestra estructura, agregar valor, una economía con mayor dinamismo productivo, como es el sector, bueno, sigue, crear empleo, tratar de que la inflación sea más baja, y termina. Hoy tenemos una situación más robusta. Para profundizar esta situación, vamos en esta línea que definimos, y es un objetivo central que esto se refleje en la vida de la gente, que haya una recuperación del poder adquisitivo del salario, concluyó, cosa que no está en las notas que en general reflejan lo que dijo Guzmán ayer. Sí. Yo te estoy leyendo un entrecomillado, lo dijo en la declaración. Entre la selección de cosas que dijo, que toman en general los medios, esta frase no queda, quedan las otras. Me vuelvo. Hoy tenemos una situación más robusta, es todo esto que acabamos de explicar, un poco mejor. Para profundizar esta situación, vamos en esta línea que definimos. Y es un objetivo central que esto se refleje en la vida de la gente, que haya una recuperación del poder adquisitivo del salario. Este es el título. Claro. Lo otro es la discusión de los instrumentos. Sin embargo, toda la cosa está en función de los instrumentos, y esto está al final, no está en negrita, si no lo buscás no lo encontrás. Me parece importantísimo que aparezca permanentemente en el discurso que el objetivo es mejorar la situación de la gente, y eso se llama mejorar el salario de los que trabajan. Bueno, ¿qué más? Es un salto formidable, ¿no? De la primera pandemia, de la pandemia macrista en términos económicos, a una descripción de este panorama y de programa. No, claro, ahora vos decís, ¿estamos bien? No, ¿quién dijo eso? No me hagan decir. Yo solo digo, el rumbo es el que se tiene que transitar. Después están todos los inconvenientes, que cada cosa que tenés que hacer tenés que poder sancionar, que las leyes nos cuesta resolver. Todo lo que sabemos que pasa en un gobierno que no tiene las fortalezas, diríamos, institucionales necesarias para poder ir a fondo con una cantidad de cosas que están en el plan y que yo creo que se van a ir consolidando. Hay que poner mucha expectativa, creo, en el primero de marzo, en escuchar el mensaje del presidente. Creo que ahí vamos a tener una serie de indicadores importantes de hacia dónde el país quiere ir, hacia donde el Estado, este Estado conducido por este gobierno, intenta ir, seguramente también por los dichos de estos últimos días, con mucho énfasis en las dificultades que ponen las corporaciones diversas, la mediática, la económica, que son socios además, porque cuando uno mira los clubes a los que están asociados, claro, son todos iguales. Son todos los mismos. Se te mutió, Carlos. Se te motivó, Carlos. ¿Qué hace Sandrita? ¿Cómo te va? Buen día. Creo que fue Sandra Russo. No, ella no tiene ese poder. Pero... lo hizo para... si para... nos vamos a mutear, nos muteamos todos. Sandra está muteada. Sandra está muteada. Ahí va. Está gesticulando, pero no se la escucha. Ahora lo resolvemos. Ya lo estamos resolviendo. Vamos a terminar todos locos con esto. Ahí está. Bueno, no está. No lo tenemos... ¿No logramos todavía? No, te escuchamos. Fíjate que debe haber algún temita. Ya lo vamos a resolver. Ya se va a resolver. Déjame que le mande un gran abrazo, Carlos, a Claudia Sansone, a María Rosa Radosevic, a Irene Beatriz Leiser, a Rosa Cruaré, Hugo Alejandro Pérez, algunos de los que están en este momento en el Facebook Live, Muriel Monteverde, Laura Reutenburg, Angelina Paravecino, Nina Riquelme, bueno, muchísima gente que se suma muy tempranito, cuando hacemos el pase cada mañana al Facebook Live. Alguien me pregunta por el tema de las transcripciones que aparecen abajo del Facebook, viste que va desgrabando, a medida que hablamos, el Facebook va transcribiendo. Por un lado nos agradecen, porque dice eso, para los hipoacúsicos es muy bueno. Y por el otro nos preguntan cómo puede hacer, porque a veces decimos una cosa y ponen otra. Sí, claro. Y es automático. La verdad es que no una podemos... máquina, hay que decir claro, que algunas claro. palabras este, por ahí... Pregúntenle a Australia cómo le fue cuando... Cuando le dijo a Facebook algo. Pero no creo que se pueda sacar. No sé, yo eso de tecnología ahí ya me quedo sin. No, respuesta. Pero es. Creo que es automático del Facebook Live. No lo. Por eso, no, no es automático. Me parece que es verdad. Alguna que otra palabra no hace, pero en líneas generales se comprende. Este, pero bueno, que queda claro eso de que no somos. Eso como cuando mirás una serie norteamericana doblada en castellano y la sí. y tenés este. Las leyendas no dicen, son todas distintas, hablan de nunca coinciden, nunca no coinciden, coinciden no. No, porque aparte el doblaje capaz que está hecho en México sí, y sí. La transcripción está hecha acá, no es habitual, es terrible, no es habitual que coincidan, quiero decir. ¿Cómo va Restivo? ¿Qué dice? Ahí Restivo, está, buen está. Día. Ahora hola Restivo, ahora buen estamos día, todos Sandra, buen día, todos, Sandra, a todos, ¿cómo están? Estamos Muy bien. Acá siempre escuchando. Digo, buena noticia, alegría. Y el mundo no está para alegría, pero bueno, tratamos de ponerle un poco de onda. Sí, está bien. ¿Qué pasó? Lo primero es estar bien. Sí, hay buenas noticias. Ayer ya se aprobó el pliego del senador, del embajador en China. Sí, en el Senado, sí. Sí, ya tenía el placer de la Cancillería de China, ya se había hecho la reunión de acuerdos del Senado y ayer finalmente se aprobó. Un gran embajador, un gran conocedor de la República Popular China. Escribió un par de libros, ¿no? Muy interesantes sobre sí, China. Sí, él dirigía antes de irse a Beijing el programa de vinculación con Asia de la Universidad Nacional de Lanús, donde hay una maestría además sobre China, y en ese contexto, en cooperación con universidades de allá, publicaron ya creo que 3 libros, ¿no?, de vínculos bilaterales sino-argentinos a través de la Universidad de Lanús, y Sabino fue el motor de todo eso. Mirá, o sea que está... Bueno, dijo que... Lo vamos a entrevistar algún día, eso, tengo una buena relación con él. Hoy vi que había una entrevista, creo... En página, sí. En página, sí. Y se aprobaron los embajadores también, ¿no, Néstor? Bueno, aprobaron a Ariel Basteiro en Bolivia. Y en Cuba. Y en Cuba, no recuerdo el nombre, el que era el intendente de Ensenada, es un dirigente justicialista. Como diría algún medio, nombraron todos kirchneristas. Sí. Bueno, también Suaín en Moscú, pero Suaín es de carrera, no necesitó el acuerdo del Senado en Moscú, ¿no? Son embajadas importantes y, bueno, eligieron cuadros políticos importantes también, acordes, ¿no? Sí, en algunos casos cuando uno mira a los que reemplazan, mamá mía. Tal cual. Bueno, hemos llegado a 8:30. Qué grande. A las noticias de esta hora aquí en la 990. Y Carlos, nada, agradecerte. Mañana, si te parece, seguimos hablando. Interesante, muy interesante hoy esto de detectar detrás de un índice lo que se dice y lo que se oculta. ¿Cómo ¿no? se lee los índices? ¿Cómo hay que leer la información? Está muy bien. Vamos aprendiendo. Abrazo grandote, que tengas linda jornada. Hasta mañana. Chao. Mañana, gente. Carlos.